FOMO, fobia, bla bla, caro, un viaje caro, un viaje caro. Homofobia en bla bla car, un viaje caro, un viaje caro. Un viaje caro, un viaje caro.